Thank you.

Thank you. Thank you.

Por las tardes tu voz, tus ojos, tu risa, y tengo en las mañanas tus blancas manos de lis. Yo tengo por las tardes tu voz, tus ojos, tu risa, y tengo en las mañanas tus blancas manos de lis. Tengo ante mí tu voz, tu canción. Tengo ante mí tu amistad, pero no tu amor. tengo por las tardes tu voz, tus ojos, tu risa. Y tengo en las mañanas tus blancas manos de gris. Yo tengo por las tardes tu voz, tus ojos, tu risa. Y tengo en las mañanas tus blancas manos de gris. Tengo ante mí tu voz y tu canción. Tengo ante mí tu amistad, pero no tu amor.